Hijo del pueblo, te oprime en cadenas y esa justicia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. En la batalla la hiena fascista por nuestro cuerpo sucumbirá. Serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Trabajador, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavés no romperás, torpe burgués, atrás, atrás.